Ven al Instituto Melbourne, nuevas carreras, ahora sonido. Ven con nosotros y aprende a rebobinar cassette con un lápiz Vic. Increíble, los clásicos nunca pasan de moda en el Instituto Melbourne. En el Centro Especial Melbourne, la idiotización del alumno es lo principal, porque hay cosas que no tienen solución.